En El Salto Radio nos comunicamos con el mundo. La Internacional Sonora. La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global. Derechos humanos. Refugio. Fronteras. Guerra y paz. Actualidad internacional. Porque el mundo está cambiando. Escúchalo en El Salto Radio. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo. Mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno, senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del Salto Radio. Esta vez estrenamos sección global, la Internacional Sonora, donde una vez al mes escucharemos voces de resistencia global sobre temáticas como refugio, fronteras, guerra y paz y defensa de derechos humanos. Bueno, ya habéis podido escuchar esa cuñita al principio, esa introducción. Vamos a intentar que una vez al mes, como ya veníamos haciendo anteriormente, podamos dar voz a colectivos, colectivas de defensa de derechos humanos de las distintas resistencias a nivel internacional. La idea es que podamos continuar con esta sección, ya dándole una marca nueva que se llame la Internacional Sonora. Y bueno, después de esta presentación vamos con el nuevo podcast de la Internacional Sonora. Esta vez vamos con Italia, con la emergencia migratoria que ha realizado la ultraconservadora, ultraderechista Giorgia Meloni. Ya estuvimos hablando en El Salto Radio sobre el auge del fascismo en Italia, pero esta vez ha dado un paso más, ha decretado el estado de emergencia migrante, entre muchas comillas, por 6 meses, que incluyen medidas represivas, como por ejemplo ha parado temporalmente el permiso de residencia, el permiso de soggiorno, que se llama en Italia, también la protección especial para inmigrantes, y ha comenzado a destinar muchísimo dinero para financiar centros de repatriación, además del ya fuerte discurso de odio que veníamos escuchando. Bueno, para ello vamos a escuchar a distintas voces migrantes. Es importante, vamos a hacer un poco de hincapié en este programa, ya que son colectivos migrantes racializados, están naciendo, no son nuevos, pero sí están comenzando a organizarse como propios, así ellos y ellas y ellas nos han contado. Para ello escucharemos a Guacci, ella es activista transfeminista del Coordinamiento Migrante di Bologna, y a Kadir Mónaco, del Movimiento Migrante Refugiati Napoli. Y también ambos dos de Coordinamiento Antirracista Italiano. Bueno, desde Nápoles, desde los colectivos migrantes de Nápoles, organizaron una campaña que se llama No sulla nuestra pelle, no sobre nuestra piel, para organizarse en contra de este estado de emergencia, de estas leyes represivas anti-inmigrantes, y realizaron una manifestación el 28 de abril. Esta manifestación fue de carácter nacional. En Roma participaron muchísimas colectivas y vamos a escuchar de primera mano cómo se están organizando, qué sucedió en esa manifestación y qué va a pasar de cara al futuro. También vamos a aprovechar para hablar con Arturo Salerni. Él es uno de los abogados de la ONG Open Arms de la acusación contra el exministro de Interior, actualmente ministro de Transporte, ultraconservador también conocido, Matteo Salvini. Está teniendo un juicio actualmente en Palermo. Esto es algo importante porque puede marcar un precedente. Se le acusa de secuestro, de presunto secuestro de personas, de negación de documentos oficiales, por lo que sucedió el 14 y el 20 de agosto de 2019, cuando pidió que desembarcaran en Lampedusa 151 migrantes de un buque de rescate español, bandera española, de Open Arms. Y bueno, en aquel momento pues creó un grave precedente de violación de derechos humanos respecto al rescate en el Mediterráneo. Y estaremos atentos a lo que nos cuenta Arturo Salierni respecto a lo que puede significar que este juicio, al final, pues Matteo Salvini sea declarado culpable por estos graves delitos de los que se le acusa. Bueno, vamos a comenzar con Arturo Salierni. Arturo, un fuerte saludo desde Salto Radio, aquí en la Internacional Sonora. Bueno, Arturo, lo primero que nos cuentes, ¿qué está sucediendo con el estado de emergencia migratorio? ¿Qué causas? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Qué significa para las vidas migrantes? ¿Qué leyes ha sacado Meloni? Y bueno, sobre todo que nos expliques en qué consiste. Lo stato di emergenza arriva dopo una stretta normativa sulle leggi che si è determinata negli ultimi mesi, successivamente alle elezioni politiche del settembre. El estado de emergencia llega tras un endurecimiento de las leyes en los últimos meses, tras las elecciones generales de septiembre de 2022. El primer decreto de 2023, es decir, la primera proposición de ley del nuevo gobierno, fue de hecho un decreto orientado contra las organizaciones no gubernamentales y las operaciones de socorro que hacen en el mar. Se impone hacer solo labores de socorro durante las operaciones, y la praxis administrativa que se ha establecido es indicar un puerto muy lejano como lugar de desembarco una vez realizado el rescate. Si está cerca de Sicilia, se da un puerto en Emilia-Romagna o Toscana, o hasta en Liguria. Así obligan a los buques a gastar más tiempo para llegar al puerto seguro y realmente alejarse del escenario de rescate. Es evidente que cuanto menos barcos de rescate haya, más muertos habrá. La falta de barcos de rescate provoca más muertes. Estos hechos ocurrieron antes y después del decreto. Actualmente se está debatiendo en Italia otro decreto que no se refiere a las operaciones de rescate, sino a la condición de los migrantes, y se ha decidido eliminar la mayoría de los casos de protección complementaria con respecto a la protección internacional. Todos los casos afectan a personas que llevan tiempo en nuestro país y que ya han tenido una trayectoria de inserción social dentro de nuestro tejido laboral, asociativo y en nuestras comunidades. Y entonces llegó el decreto de emergencia. El decreto de emergencia de hecho lo justifican por el número de desembarcos, pero sin embargo, si lo comparas con otros periodos como en 2016-2017, no hay más desembarcos y los números no lo justifican. Es decir, que en realidad no existe una situación de emergencia real. Lo que sí que existe es el hecho de que hay personas que se ven obligadas a ponerse en manos de gente sin escrúpulos, porque no hay vías legales para que entren en nuestro país, ni siquiera si estén en condiciones de ser merecedores posteriormente de protección internacional, aunque tengan derecho al asilo. Así que a través del estado de emergencia se centralizan los poderes y desarrollamos situaciones de detención administrativa incontrolada. Reducimos la calidad y la ayuda para la protección de los que llegan a Italia. En los centros donde deben ser acogidos también hay que dar ciertas garantías, como la posibilidad de aprender nuestro idioma, pero ahora las posibilidades se limitan. Se le otorga a un comisario extraordinario la posibilidad de adjudicar directamente los contratos, violando así también la disposición sobre el control de competencia engañosa y en realidad disminuye la calidad de cualquier servicio de acogida. Esta política en Italia ya había comenzado hace varios años también con los acuerdos con Libia. Libia es el lugar donde hay una violación sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, se están haciendo acuerdos para devolver a los migrantes a Libia, es decir, para impedir que crucen el Mediterráneo. Y cuando lleguen a Italia, las condiciones se empeoran. Por ejemplo, Arturo, cuando llega aquí una persona migrante, por ejemplo, por barca, por mar, ¿qué es lo que le sucede? ¿Le pueden denegar el asilo con este nuevo estado de emergencia? ¿Qué le pasaría en el caso de que intentase solicitar un permiso de residencia o de acogida? Le norme sul diritto d'asilo non sono abolite. La condizione di accoglienza dei richiedenti asilo che prima veniva garantita. La ley de asilo no está abolida. Las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo solían estar garantizadas con ciertos estándares de calidad, pero irán disminuyendo sustancialmente. También irán aumentando las situaciones en las que será posible retener en centros de detención a las personas que llegan a Italia. Aumentan los casos en los que se prevé la repatriación forzosa de migrantes, mediante acuerdos con países considerados seguros por decreto. Ahora, han metido mucho más dinero para los centros de detención y repatriación. Sí, se le da mucho más dinero a los EPR y muchos menos a los centros de acogida reales. así que convierte la condición de los inmigrantes que llegan en condiciones de personas detenidas, básicamente privadas de derechos, y altera el sistema ordinario de evaluación de las solicitudes de asilo. Por ejemplo, a un inmigrante que se le ha denegado el asilo y que lleva 3 años en Italia, con este último decreto, con este estado de emergencia, resultará afectado porque puede pasar que por el otro decreto, al eliminarse la protección subsidiaria, se disminuyen todas las posibilidades de recibir un permiso de residencia. Anteriormente, las posibilidades que se habían introducido con el decreto ley del 2020 eran mucho más amplias, pero hoy, en cambio, esta situación que se produce con el último decreto es una situación por la que miles de personas se verán reducidas a una condición de irregularidad y, por lo tanto, clandestinidad. Por lo tanto, es mayor la posibilidad de ser detenidos primero en centros de internamiento, luego expediente administrativo y a seguir expulsión. Claro, nos estás hablando de centros de repatriación, pero siempre tenemos la duda de qué pasa con la gente que procede de países que no tienen ese acuerdo de repatriación. Ecco, loro resteranno in una condizione di irregolarità, il che favorirà la possibilità di sfruttarli nel lavoro nero e irregolare, perché non possono. Las personas que proceden de países sin acuerdo de repatriación quedarán en condiciones de irregularidad, lo que favorecerá la posibilidad de explotarlos en trabajo negro irregular, al no poder ser regularizados, que eran incluso en manos de crimen organizado. Ese es un riesgo evidente, es decir, cuanta más gente está en situación ilegal, más crece la inseguridad de su condición y también la inseguridad general. Y entonces, a partir de esa inseguridad, también hay protestas de la población que se fomentan porque con tanta gente que no está en circuito de integración y trabajo, se van fomentando reacciones. Aumenta el clima de xenofobia y la aversión hacia ellos, que luego es la fuerza electoral de los componentes políticos que están en el gobierno hoy. Frente a todo este discurso de odio, este hate speech, que bueno, llevan pues... mucho tiempo muchos gobiernos en Italia difundiendo, que ha creado pues evidentemente intolerancia, no nos lo han dicho muchas personas italianas, y estas medidas contundentes pues van encaminadas. ¿Ha habido alguna fuerza política que haya sido capaz de crear una oponer una alternativa, incluso también dentro de la izquierda? Parte delle forze che oggi non sono più al governo in realtà si sono creati altri strumenti. Las mismas fuerzas políticas que hoy están en el gobierno han creado otras herramientas anti-inmigración que en lugar de suavizar el discurso del odio más fuerte han por el contrario normalizado este clima. El ministro del Interior del Partido Democrático, Minniti, en 2017 incluyó disposiciones para restringir las actividades de las organizaciones no gubernamentales. Disminuyó las garantías procesales de los solicitantes de asilos, que ante la resolución adversa ya no podían recurrir. Así que es un discurso del que desgraciadamente se alimenta continuamente en espiral. Y finalmente han ganado los más duros en sostener este discurso. Así que todas las fuerzas y realidades políticas han visto el tema migratorio como un peligro del que hay que defenderse. Dentro de ese discurso político han ganado lo que más gritaban, los que querían el bloqueo naval, que querían los puertos cerrados y que querían las actividades de salvamento marítimo canceladas. Hubo el gobierno Gentiloni con Minniti como ministro del Interior. Luego tuvimos el gobierno con Salvini, viceprimer ministro y ministro del Interior. Y ese fue el periodo en el que se emitió un decreto muy duro contra las operaciones de salvamento, para intentar desmantelar las organizaciones no gubernamentales. Afortunadamente, el Poder Judicial bloqueó este decreto, y ante la negativa del ministro a dejar bajar a la gente de los barcos, llevó a juicio el ministro Salvini con la acusación de secuestro de persona, perché se le había privado de libertà a los náufragos, ya que fueron secuestrados durante las operaciones de Open Arms y se le privó de su libertad personal. Se le impidió desembarcar del barco y este hecho fue considerado un delito por la Fiscalía de Palermo y hay un juicio contra el ex ministro del Interior actualmente en curso en Palermo. Pero hoy el ministro del Interior ha vuelto al gobierno después de las elecciones y ahora es el ministro de Transportes, es decir, el que prácticamente tiene la dirección político-administrativa de la Guardia Costera, lo que explica también muchas de las conductas de los actuales guardacosta, por ejemplo lo sucedido frente a la playa de Cutro, donde murieron 100 personas y a 100 metros de distancia, en la costa italiana, que se considera que fue a causa de la inacción y que fue una acción para contrarrestar la inmigración clandestina, en lugar de una acción de rescate, y en consecuencia los medios de rescate no se movieron de la manera adecuada para evitar la tragedia. Algunos de estos exponentes políticos dicen explícitamente que quieren eliminar el derecho de asilo y la posibilidad de rescate en mar. Las medidas reglamentarias que se han adoptado, el estado de emergencia y el comportamiento que se produce a diario en realidad causan esta tragedia continua. Lo que tenemos a lo largo de los años frente a nuestras costas del Mediterráneo central son miles de muertos cada año, a pesar de que el derecho internacional del mar exige no solo que rescatemos a los que están en peligro, sino que proporcionemos medios eficaces y eficientes para prevenir y no fracasar. Arturo, ¿cuál es la situación actual en el proceso judicial en contra de Matteo Salvini? La situazione attualmente siamo al dibattimento, nella fase dibattimentale, si sono costituite parti civili, diverse associazioni. La situazione è che attualmente siamo nella fase di testimonio del juicio al quale si hanno presentato con parte affettata anche varie associazioni, además delle snafraghe che così hanno sido detenidas illegalmente nel barco. Antes ha tenuto che passare per il visto buono del Tribunale dei Ministri, porque siendo imputado un ministro hay un procedimiento especial. El Senado dio la autorización para proceder y el juez de la audiencia preliminar ordenó el juicio. El juicio lleva más de un año. Hay una lista muy larga de testigos que han sido oídos y que deben ser oídos aún. La defensa de Salvini se basa en que nos enfrentamos a la defensa de las fronteras. La defensa de las fronteras. Es una idea de que las fronteras superarían el derecho internacional del mar y el derecho al asilo. Esta batalla judicial se prolongará durante tiempo todavía, ya que de vez en cuando el ministro alega que tiene compromisos de carácter institucional y gubernamental, y por lo tanto las audiencias se tienen que aplazar. Es un juicio que está teniendo una cierta atención pública, por supuesto, pero cuanto más tiempo pasa, más la atención disminuye. Pero es un hecho realmente importante que el entonces jefe de la policía del país, representante de la que entonces era la primera fuerza política del país, esté procesado y juzgado por violar los derechos que le corresponden a los migrantes y a las organizaciones que llevan a cabo una operación humanitaria fundamental como el rescate de personas en mar. Open Arms en estos años ha rescatado creo que 70.000 personas de naufragio. Es una organización que juega un papel importante, decisivo, de civilización jurídica, de humanidad. Y verla hoy apoyar la acusación a un ministro es ciertamente un hecho políticamente importante. El mero hecho de celebrar este juicio, de estar allí, de tener en el estrado un representante de una fuerza política que se caracteriza por su furia contra los extranjeros, es sin duda un hecho importante. Cercare un futuro e trovare un tesoro, per niente facile come il lavoro. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Sorridi fratello con gli occhi e col cuore, domani vedrai sarà un giorno migliore. Muchísimas gracias, Arturo Salerni. Continuamos ahora con Kadir Mónaco. Bueno, Kadir, un fuerte saludo para El Salto Radio. Bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿cómo ha surgido vuestro movimiento de migrantes y refugiados de Nápoles? ¿Cómo habéis podido organizaros? ¿Qué tipo de acciones estáis realizando? Siamo un movimento di lotta antirazzista che è nato nel 2017 a Napoli. Siamo nati data la mal gestione. Que todo empezó en Nápoles en 2017 a raíz de la mala gestión que hay en Italia relacionada con la acogida de los inmigrantes y entonces que está en las manos de la criminalidad organizada. Y entonces a partir de eso se pues, empezó un poco a poner en luz pues, ese detalle de que la acogida está en manos de la criminalidad organizada. Y se hizo un mostrador para ayudar a todos los inmigrantes que llegan en Italia, que después de varios decretos que han habido, hay bastantes problemas para pedir el permiso de soggiorno. Con el decreto también se toca la protección especial, que era una cosa que sí que funcionaba bastante bien en Italia para las personas extranjeras, y a la vez se dificultan los canales de regularización. Y a la vez se amplían los fondos destinados a las cárceles administrativas que hay en Italia para todas las personas irregulares. De allí también se ha creado un movimiento político que ha visto también como protagonista toda la componente de migrantes, de los inmigrantes que se han empezado como a autoorganizar. Se han empezado a organizar haciendo asambleas, llevando las cuestiones más importantes sobre, digamos, puntos en los que trabajar juntos todas las leyes que hay sobre el permiso de soggiorno. Y sobre todo pues la sanidad, el derecho a la vivienda también. Vale, respecto a la gestión interna, la asamblea sí que como digamos que hay dos tipos de asamblea, una que sí que es mixta y heterogénea, en plan entre personas inmigrantes y personas simplemente activistas, pero la asamblea que decían más poder decisional sí que es una asamblea que está completamente hecha por personas migrantes. ¿Sería posible que vuestro movimiento acabase o tenga algún tipo de alianza con la izquierda italiana? A nivel parlamentario y a nivel de movimientos sociales, imagino que a nivel de movimientos sociales está claro, ¿no? Pero a nivel parlamentario también. Noi sono ben accetti tutti coloro vogliono costruire un nuovo percorso in questo paese. Ovviamente siamo ben lontani dalla sinistra che ha firmato determinato. Respecto a la alianza con la izquierda en Italia, nosotros estamos dispuestos a unirnos con todas las personas que quieran cambiar las cosas en este país. Pero estamos muy en desacuerdo con la izquierda que ha firmado varios decretos, como por ejemplo los acuerdos con la Libia. Entonces, nada, estamos desconformes con la izquierda burgués de nuestro país, pero está claro que la izquierda de los movimientos sociales y la izquierda cercana a los trabajadores y cercana a todas las discriminaciones que existen a nivel social, pues sí que está cercana a nosotros y cerca también de nuestros ideales. Sobre todo porque nosotros queremos unir las luchas, hacerlas transversales, porque pensamos que hay bastantes decretos y bastantes políticas que van contra los pobres de este país. ¿Cuál es la problemática de los movimientos que pretenden defender los derechos de las personas migrantes y no las incluyen? Penso que el problema sea stato sempre un approccio colonialista, anche una battaglia dell'antirazzismo. A ver, el problema es que siempre se ha hablado mucho de antirracismo, pero nunca se han querido involucrar las personas que de verdad sufren el racismo y siempre ha sido contado y narrado desde una perspectiva totalmente blanca, sin involucrar los sujetos. Nosotros estamos rompiendo con eso, intentando que sean los protagonistas todas las personas migrantes. Hemos decidido como crear un movimiento de ruptura que empiece de la comunidad que siempre ha sido silenciada. Creemos que es justo unirnos y juntarnos porque la situación política en Italia pues, está degenerando mucho, no solo en tema de inmigrantes, pero si no pensamos que se está minando cómo se ha quitado el reddito de cittadinanza, que era pues, una ayuda básica a todas las personas que estaban en riesgo de exclusión social o personas de colectivos vulnerables, están, digamos, atacando a los pobres en general. Vale, y la manifestación se llama Non sulla nostra pelle. O sea, el 28 de abril, el colectivo se llama Movimiento Inmigrantes Refugiados de Napoli y de momento, o sea, después del llamamiento se han apuntado muchísimas personas y muchísimos colectivos y muchísimas entidades y de momento hay unas 200 adhesiones. Yo soy un partido, una sera, hay que arribar luna, esperando de trovar lontano un po' de fortuna. En el partir, tutto dovrò lasciare, questo è il destino. Questo è il destino di chi vuole emigrare e nel partir tutto dovrò lasciare. Questo è il destino. Questo è il destino di chi vuole emigrare. Bueno, Kadir, muchas gracias. Importante tu testimonio. Y vamos a continuar ahora con Quatzi. Ella es activista transfeminista, racializada de Bolonia. Pertenece al colectivo Mirante di Bolonia y también a la coordinadora antirracista de Italia. Bueno, Quatzi, ¿cómo surge vuestro movimiento? ¿Cómo os habéis organizado? Queremos saber cómo estáis preparando acciones, etcétera. Io personalmente faccio parte del coordinamento antirazzista italiano, è un coordinamento, lo chiamiamo così per il momento, ed è neonato nel senso che le persone si sono aggregate. Io personalmente soy parte de la coordinadora antirracista italiana. Es una coordinadora que de momento le decimos así, que acaba de nacer por personas que se han juntado a partir del agosto 2022. Hemos decidido hacer un movimiento racializado Antes que todo, porque en este proceso de construcción necesitamos un espacio que sea nuestro. Y con esto, tal vez, replicamos también unas prácticas transfeministas de un lugar safe, es decir, seguro, en que haya horizontalidad. Un lugar donde luchamos contra el autoritarismo de las personas blancas, en el cual la blanquitud no sea un obstáculo para nuestras vidas y para nuestros cuerpos y para nuestra voz. Porque, por ejemplo, yo, que participo en movimientos mixtos, muchas veces veo reducida esta voz o, en todo caso, no hay relaciones de fuerzas que permiten una participación plena, segura, que garantice aquellas medidas para una persona migrante y para una persona negra de ponerse al mismo nivel de todas las demás. Nosotros somos militantes y activistas repartidas por toda Italia y nos hemos encontrado en ocasión de una manifestación, la del agosto de 2022, por la muerte de Alika Burchukwu. Y aquella fue la primera piedra sobre que se empezó a construir este recorrido y a partir de ahí hemos quedado una vez al mes para empezar a construir, para fundar las bases de esta Asamblea Nacional, de este movimiento antirracista tal como nosotras los imaginamos. Pero en la manifestación que ha habido ahora a Roma el 28 de abril se ha generado bajo el impulso de un movimiento ya consolidado, el movimiento Migrantes y Refugiados de Napoli. Entonces son compañeras y compañeros de Napoli, todos son activistas, activistes, y han decidido lanzar esta propuesta de manifestación convocada por migrantes y personas refugiadas. ¿Qué sentido tiene para vosotros el término racializado? ¿Qué significa ser una persona racializada en Italia? Ci sono dei livelli che si sovrappongono perché nel coordinamento antirazzista non siamo solo persone migranti, ma siamo anche persone tra virgolette un po' più privilegiate, sono quelle che vengono definite. Hay niveles que se superponen. En la coordinadora también hay personas que entre comillas se consideran privilegiadas, es decir, de segunda generación o como preferimos decir nosotros o como nos gusta decir a nosotros, personas de segunda generación de permiso de residencia. Yo, por ejemplo, he crecido en Italia, o sea que no he pasado por el proceso de inmigración que es lo que están pasando ahora muchas otras gentes. O sea, por eso me siento un poco más privilegiada, porque al final he crecido en Italia. Tengo mis papeles, ahora tengo también la ciudadanía, porque justo una cosa que hemos investigado es el uso del término racialización, es decir, no solo cuerpos negros, sino también personas que padecen este proceso de racialización y de discriminación racial en los países donde han decidido migrar o donde se han encontrado a vivir, y que tienen que luchar en contra de todas las estructuras, tanto las institucionales como las culturales y sociales, para poder sobrevivir. Entonces, en ese sentido, participan también personas de origen rom o sinti. ¿Cuáles son los objetivos de vuestro movimiento a largo y a corto plazo? Per quanto riguarda le nostre rivendicazioni, sicuramente legate ai nostri diritti, ai diritti civili, ai diritti. Respecto a las que son nuestras reivindicaciones, de momento nos estamos centrando sobre las que tienen que ver con el reconocimiento de nuestros derechos. Derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, sociosanitarios. Por lo tanto, es muy importante la cuestión del permiso de residencia. Porque aún, ¿cuántas personas, hasta personas de la coordinadora antirracista, están vinculadas al permiso de residencia? Y algunas están directamente afectadas por este nuevo decreto. Entonces, el derecho a la ciudadanía, a la nacionalidad. Lo Ius Soli, por ejemplo, seguramente es una batalla que compartimos y respaldamos. El cierre de los CPR, los centros de permanencia antes de la repatriación forzada, que realmente no son nada más ni nada menos que unas cárceles. Son detenciones administrativas por personas migrantes que no han cometido ningún delito. Y esta última ley lo que hará será hacer aumentar la presencia de CPR en el territorio italiano. Porque de momento hay 10, pero se prevé que haya uno en cada región. Nosotros nos estamos moviendo poco a poco, estamos construyendo la red y seguramente nos moveremos también en el plano jurídico. Nos estamos autoformando para ser eficaces y construir una campaña de acción que produzca unos efectos reales, concretos, que traiga un cambiamiento real, que no sea solo un objetivo declarado, pero no conseguido. Para vosotros, realmente, ¿cuál es ese objetivo final de este estado de emergencia migratorio, entre comillas, de ahora en Italia? Sicuramente è una situazione assurda. Non siamo così sorprese perché ce l'aspettavamo da un governo di estrema destra, da tanti punti di vista, su vari livelli. È una situazione assurda. Non ci ha sorprendito perché non lo speravamo di un governo di estrema derecha, liberticida. Liberticida respecto a muchos diferentes tipos de derechos que afectan no solo las personas racializadas, sino también otras franjas de la sociedad. Porque de la misma manera se llamó durante la pandemia global, o sea que se equipara la pandemia con los desembarcos de las personas migrantes, algo que siempre hemos tenido, porque hasta que habrá guerras, hasta que seguirá la devastación, hasta que los gobiernos del mundo seguirán actuando de esta manera, las migraciones seguirán estando. Emergencia sería garantizar una vida digna a estas personas y no castigarlas porque han sobrevivido al mar. Haber escuchado estas tres voces, Arturo Salerni, Kadir Mónaco, Watsi, tenemos una radiografía de lo que está sucediendo actualmente en Italia con el auge del fascismo, con este gobierno ultraderechista de Meloni, las medidas represivas, el discurso de odio, el estado de emergencia italiano que ha paralizado el permiso de residencia, la gravedad de la violación de derechos humanos contra los inmigrantes, pero también las luchas, cómo las personas están organizando, colectivos migrantes, racializados, como también organizaciones como la ONG Open Arms ha tirado una acusación contra el exministro Salvini, sabemos, una de las cabezas del fascismo italiano, y cómo la resistencia continúa. Bueno, desde Salto Radio continuaremos cubriendo desde aquí, desde la Internacional Sonora, todo lo que esté sucediendo respecto a la defensa de derechos humanos. Bueno, un fuerte saludo y hasta la próxima. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.